Su madre le explicaba a menudo que las medicinas hay que tomarlas en la cantidad justa, pero nada parecía convencerla. Una noche, Clarita tuvo un sueño muy extraño. Era minúscula, pequeñísima, más pequeña que un mosquito. Vivía dentro de un niño, junto con otros compañeros, y ellos eran los encargados de llevar unas pelotitas rojas al otro lado de un gran puente, donde unos músicos las recogían y las convertían en notas musicales. Estaba feliz haciendo aquello, porque con cada pelotita que llegaba a su destino, el director de la orquesta fabricaba una nueva nota para continuar la bella música que hacía las delicias de todo el mundo. Al poco, comenzaron a fallar las pelotitas y la música de la orquesta perdió fuerza y alegría durante algún tiempo. El niño en que vivían se estaba poniendo malito. Por fortuna, enseguida se tomó su medicina y con el jarabe, las pelotitas rojas volvieron a aparecer y la alegría y la música retornaron a aquel lugar. De pronto, sonó una gran alarma. El niño había tomado demasiado jarabe y cientos de enormes pelotitas rojas aparecieron de golpe, pero tan pesadas que nadie podía con ellas. Se creó un gran desorden, lleno de nervios, pues los músicos volvían a quedarse sin notas. Clarita, en un esfuerzo increíble, pudo levantar una y comenzó a caminar por el puente. Pero era tan pesada, que el puente se rompió bajo sus pies. Y mientras caía por los aires, oyó cómo dejaba de sonar la música. Clarita se despertó asustada cuando se le pasó. Se puso a pensar en su sueño y pudo comprender cómo algo que pudiera parecer rico como un jarabe podía no ser tan bueno cuando nos excedíamos y peligroso si se tomaba en exceso. Y desde aquel día solo quería las medicinas si de verdad hacían falta. Y siempre que las tomaba le decía a su mami, justito, que no se me llene el cuerpo de pelotitas rojas. ¡Qué cuento tan chévere!, ¿no? Habla de la mesura. Una palabra fantástica. Mesura igual a medida. Hablemos hoy de medida. No solo hay medida en matemáticas y números y vamos a hacer unos juegos lindos. Hay medida en todo. Necesitamos medirnos y medir todo. ¿Qué crees tú? ¿Hay algo en lo que no tienes mesura como le sucede a o le sucedía a Clarita? Comer golosinas, por ejemplo, harinas. Poca medida, es decir, comes pocos vegetales y frutas. Al comer sin medida golosinas y en muy poca medida ensaladas y jugos verdes, te puedes pasar, por ejemplo, del peso. Se te puede ir la salud, te puedes poner nervioso. El azúcar altera el sistema nervioso. Cuando tus papis dicen ya, aceptas. A la hora de ver tele, jugar con la compu, videojuegos, ¿tienes medida? Mami, papi, abuelitos, todos los grandes que están aquí con nosotros escuchando el programa. Es tan importante enseñar a los niños la mesura como cualquier otro valor. Un niño que sabe esperar, que se aprende a medir, será un adulto que podrá llegar donde quiera que se proponga, que aprenderá la importancia del esfuerzo. ¿Qué dices tú? ¿Se lo enseñas? ¿Se te había pasado por alto? 099-657-7004 para todos sus comentarios. Celebremos con música este bello valor, virtud y conocimiento. Y cuánto estamos cerca o lejos de que sea parte de nuestra vida. Además, entre quienes nos llamen, tendremos un libro de obsequio. Celebramos con música y adelante a nuestra próxima sección. Alejo el cangrejo salió a caminar, un paso adelante y dos hacia atrás, con roca coraza protege. adelante y dos hacia atrás. Sus ojos de acero miran el terreno, un paso adelante y dos hacia atrás. Alejo el cangrejo vuelve a su lugar, un paso adelante y dos hacia atrás. La medida no es solo, o medir, o tener medida, mesura, no es solo esa maravillosa cualidad de sentir que podemos estar en equilibrio, en calma, sin desespero. También es matemática. El concepto de medir viene de la palabra medidas. Las medidas de cualquier objeto, lugar, personas han sido necesarias siempre. Desde las antiguas civilizaciones, en la vida de nosotras las personas casi no existe ningún día en que no usemos medidas. Así que aprenderlo es sensacional. Dentro de las habilidades que también son importantes de aprender. Sí, están estas que son las habilidades. Medir es un concepto fácil de aprender. Si tenemos con qué medir, medidas del frigorífico, la estatura de nuestra familia, amigos, el tamaño de nuestra habitación, del sofá de la sala, de las cortinas, la medida de nuestro cuaderno, de la mesa donde comemos, tantas cosas solo en casa. ¿Y si vamos al parque? ¿A un jardín? Y si medimos los juguetes, cuadros, todo lo que esté a nuestro alcance lo podemos medir. Desarrollamos nuestra habilidad numérica, matemática. Pero además nos hacemos expertos en ver más allá de lo que siempre vemos. Nos daremos cuenta de cómo la matemática está en todo. Podemos medir líquidos, podemos medir volúmenes, pesos, podemos medir todo, saber tomar precauciones, que nadie se quede sin su manera de saber medir. Y que nadie se quede sin una buena porción o proporción de aquello que necesita medir. Miramos hasta el dinero que necesitamos para ahorrar y tener algo que deseamos o ayudar a alguien que amamos. Podemos utilizar reglas, cintas métricas, frascos marcados con las medidas, como el de la licuadora. ¿Qué podemos medir y seguir desarrollando nuestra capacidad matemática mientras jugamos? El largo de los objetos o de las personas. La masa, que sería la cantidad de materia que tiene algo. La capacidad, que es la cantidad que entra allí. La superficie, es decir, lo que está por encimita, de qué tamaño es. El volumen, interesantísimo, porque significa cuánto ocupa algo en el espacio que lo rodea. Es fantástico y facilito. Tomamos un día un metro, otro día una regla, un peso, en fin, cada vez cosas diferentes y vamos midiendo el mundo y sacando conclusiones. ¿Dónde cabe esto? ¿Qué no entra aquí? ¿Qué es más pequeño con respecto a qué? ¿O más grande con referencia a qué? Es un juego para toda la familia. Y en cualquier lugar también, en toda ocasión, en un cumpleaños, no hacemos competencias para que alguien llore porque no gana o algo así. No, todos tomamos medidas, en el parque, en el jardín, en la escuela. Es divertidísimo. Y así entendemos que todo tiene medida, hasta nuestra forma de actuar, como en el cuento de Clarita, que dicen, a medir, vamos a medir todo. Un domingo, un sábado, un viernes de medidas, y desarrollamos nuestras capacidades y habilidades numéricas mientras nos divertimos en familia. Siempre, además, podemos ir más allá. Podemos llegar hasta centímetros al conocimiento. ¡Vamos a celebrar! ¿Con qué? Hormigas trabajando, hay un cartel que dice, se ruega hacer silencio y no molestar. Pasar por otro lado, viene la caravana, operación descarga, déjenme pasar. momento es muy serio para bromas. Guardar reservas es nuestra misión. El invierno no nos tome de sorpresa, sin tener calor y provisión. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice: se ruega hacer silencio y no molestar. Pasar por otro lado, viene la caravana, operación descarga, dejen de pasar. No hay que hacer cual la cigarra derrochona, que vagando siempre va de flor en flor. A nosotras no nos vengan con canciones que nos dejan en invierno sin confort. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice: se ruega hacer silencio y no molestar. Pasar por otro lado, viene la caravana, operación descarga, dejen de pasar. Puede ser que sea muy lindo andar vagando bajo el sol con la guitarra y un cantar. A nosotras nos encanta nuestro lema: precavidas para nunca mendigar. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice: se ruega hacer silencio y no molestar. Pasar por otro lado, viene la caravana, operación descarga, dejen. Ahora unos juegos divertidísimos. Sí, podemos jugar en varias vías. Uno es cuando nos equivocamos y no somos tan comedidos, no tenemos medida, hablamos de más y podemos aprender de eso para que no nos vuelva a ocurrir. Y podemos jugar de tomar medidas, que es nuestro tema de hoy. Entonces, te diviertes, aprendes y comprendes qué medida, mesura en la vida. Son buenos conceptos para aprender y jugar mientras te diviertes. Y vas a adelantar mucho en matemática. ¿Qué dices? ¿Te animas? Es que ya sea para saber a qué hora debes tomar el bus que te llevará al colegio para llegar puntual, qué cantidad de ingredientes debes mezclar para hacer una rica ensalada, necesitamos saber de medidas. Son matemáticas. También en los sentimientos. ¿Qué dijiste que hizo sentir a alguien más? ¿Que nos extralimitamos? ¿O con papi, o con mami, o el abuelito? ¿Qué nos dijo o nos hizo sin medida? ¿Que un Juan Brown guagua lloró? ¿Cómo repararlo? Porque con reconocimiento y amor todo se puede reparar, aunque a veces lo creemos difícil. Bueno, vamos a hacer unos juegos de medida. De largo, es decir, longitud. El collar. Elige un animal grande y le colocas aquí el nombre. El collar de... Necesitas un cordón, una piola larga para cada niño que juegue. Y cuentas, algo para enhebrar. En este juego la consigna es armar un collar para... el nombre del animal grande que elegiste. Los chicos deberán enhebrar cuentas, pastas, pelotitas de plastilina o lo que tengan, lo que les guste, lo que quieran. Tú vas a usar lo que tú quieras para enhebrar en la piola. Luego comparamos. Nadie gana o pierde, solo tenemos muchos largos y cortos collares. Es sensacional y nos permite medir mucho. ¿Cómo hacemos para saber cuál es el collar más largo, el más corto, el intermedio? ¿Hay alguna manera de saberlo? Si las cuentas son distintas, las contamos para saber cuál es más larga. ¿Qué pasa si ponemos las cuentas muy separadas? ¿Si el collar va a ser más corto, más largo o igual? ¿Qué te parece que el collar... los ordenamos por tamaño? ¿Y cuál es el que le sigue a ese? Podemos ordenar del más largo al más corto, del más corto al más largo. ¡Magnífico! Un juego para toda la familia y sin ganadores ni perdedores. Solo por diversión. Aquí otro super juego. Ese sí es en un patio. Avisada mami, papi, abuelita, porque a veces en este juego se moja algo en el piso. Vamos a trasladar agua. Necesitamos dos baldes, uno frente a otro con una distancia de separación cada vez más grande para nuestro equilibrio, medida y diversión. Y un vaso para cada balde. Llenamos el vaso del primer balde y lo vaciamos en el balde del otro extremo que está vacío. ¿Con cuántos vasos lo llenamos? cuánto se nos derramó a medida que fuimos jugando y adquirimos más equilibrio. Y si se nos derrama menos, lo llenamos con vasos diferentes, de diferentes tamaños. Varía el tiempo de llenado. ¿Cuántos vasos necesitas? Ajá. Divertido, ¿verdad? Ahora vamos a jugar buscadores de tesoros y eso será con peso. Necesitamos pedacitos de arcilla de diferentes tamaños y una balanza. Podemos primero construir los pedacitos de arcilla con la arcilla y esperar que se seque. Y esa es otra parte divertida donde puede participar toda la familia. ¿Qué dices, mami? El juego consiste en buscar los pedacitos de arcilla escondidos que hemos escondido previamente en la sala o en el jardín en un tiempo determinado. Piensa así: cuando nosotros recojamos todos los pedacitos, que ya eso es bastante divertido, tenemos que pesar el tesoro que encontramos. Y si las contamos en lugar de pesarlas, da lo mismo en peso y cantidad, pesa lo mismo una grande que una pequeña, ¿cómo sería? Alegría, diversión, toda la familia pesando, midiendo, jugando. No hay ganadores ni perdedores. Todos nos divertimos, nos amamos, nos queremos y no somos competitivos. Si les gustaron este juego, no se olviden de compartir. ¿Nos vamos a celebrar con música? ¡Claro que sí! ¿Y luego? ¡Comer! ¡Adelante! ¡Atención, sí, señor! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guaguá! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guaguá! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Más encendido! Regresamos con Ritmo Cuentos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Ya regresamos con Ritmo Cuentos. Necesitamos. Podemos medir el tiempo, a qué hora nos alimentamos. Por ejemplo, aprender que el desayuno siempre hay que tomarlo, siempre, y mientras más frutas y vegetales mejor. Un jugo verde es lo ideal. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuál es tu cantidad? ¿Con cuánto te llenas? ¿Con cuánto lo preparas? Si agregas más agua, si agregas menos agua, ¿qué ocurre? ¿A qué hora? ¿En cuánto tiempo lo haces? Si quieres llegar a tu hora, a donde vayas, ¿a qué hora te tienes que levantar? ¿Mides el tiempo? ¿Sabes ya medir cómo hacer para coordinar todo eso? ¿Estás aprendiendo? ¿Cuánto nos cuesta también podemos saber con nuestras habilidades numéricas? ¿Llegamos al almuerzo? ¿A qué hora? ¿Pasan muchas horas antes de que almuerces? ¿Está bien eso? ¿Debes llevar una merienda antes? Todo esto es medir tiempo, hambre, necesidades, porque no podemos dejar de comer a tiempo, porque el sistema, el cerebro, sobre todo de un niño que estudia, mami, papi, no puede estar sin su alimento. Y es muy importante, por ejemplo, el aguacate, que es grasa. El cerebro nada en grasa y nada en agua. Necesitamos agua, hidratado siempre, y grasa de buena calidad como la de los aguacates. ¿Y la cena? Es importante tener el horario. No se debe comer muy tarde, no se debe comer mucho. Ligereza, mesura. Vamos a bailar, aprenda a bailar. Vamos todos juntos, baila sin parar. Vamos a bailar, aprenda a bailar. Vamos todos juntos, baila sin parar. Mano izquierda arriba, saluda al compás. Vamos todos juntos, baila sin parar. Vamos a bailar, aprenda a bailar. Todos juntos, baila sin parar. Mano derecha arriba. nuestro sistema solar. Nos referimos al Rey Sol, rodeado de 9 planetas. Si no lo sabes, si no lo sabes, te voy a explicar, te voy a explicar. Y si lo sabes, y si lo sabes, vamos a recordar. Mercurio, Venus y la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus y la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Nos referimos al Rey Sol, rodeado de 9 planetas. Cuando hablamos de nuestro sistema solar, nos referimos al Rey Sol, rodeado de 9 planetas. Si no lo sabes, si no lo sabes, te voy a enseñar, te voy a enseñar. Y si lo sabes, y si lo sabes, vamos a recordar. Si no lo sabes, si no lo sabes, te voy a enseñar, te voy a enseñar. Y si lo sabes, y si lo sabes, vamos a recordar. Mercurio, Venus y la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus y la Tierra, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Qué les pareció nuestro espacio de hoy? Fantástico con todas estas habilidades numéricas, ¿verdad? Y las habilidades de vivir en mesura, de convivir con medida, de hablar, de no extralimitarnos en lo que decimos, pensamos, hacemos de los demás, por ejemplo, y en hacerlos sentir de una manera, por ejemplo, desagradable, sino al contrario, ser comedidos y hacer sentir a los demás y a nosotros mismos siempre en forma agradable. Y juegos para desarrollar la habilidad matemática que tienes. Felicitaciones, gracias por habernos acompañado una vez más aquí en nuestro espacio. Mil gracias. Y recuerda que si me mandas un comentario o nos dices algo al 099-657-7004, recibirás tu libro. Gracias. Caballo verde que hace piruetas, se sabe lavar los dientes, va en bicicleta, tiene un callo en la barriga de andar echado, y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado, y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá, y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Su novia es una rubia, muy coquetona, se pinta los labios rojos y es percherona. Y cuando lo ve el caballo, le dice así: me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil. Me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Yeah.